vida es poco interesante. Probablemente igual que la tuya, ¿no? No importa. Lo que me importa ahora es contarte cómo me convertí en un experto en amargarme la vida. Mi nombre no importa, pero como te comenté, estaba apenas cambiándome a un departamento y no sabía por qué la vida me trataba así de mal. Esta mañana había decidido venir al parque, pero me encontré con un problema. No sabía si darme vuelta o no enfrente de mi departamento. Estaba parado frente a mi puerta con las llaves dentro del cerrojo y un mundo de ideas en mi cabeza. No daba crédito a que hubiera persona tan perversa como la señora, que vive frente al departamento que acabo de rentar. No puedo creer que me manipule tan fácilmente y no estaba haciendo nada. No sabía si regresar al departamento o sacar la llave y salir corriendo rumbo a las escaleras sin siquiera verla e ir al parque como lo tenía planeado. Lo único que se me ocurrió hacer es abrir rápidamente el cerrojo de mi puerta y entrar y cerrar lo más rápido posible. Los segundos pasaron. Ahora no solo podía voltear, sino que ahora no podía ver lo que estaba haciendo. Mi puerta no tenía un lente para que pudiera verla. Comencé a desesperar porque no solo quería venir al parque, sino que también tenía que buscar algo para comer. El hambre era horrible y mi desesperación aún más. Así que la única manera de saber si la perversa señora estaba aún fuera de su departamento era entreabrir mi puerta e investigar. La razón me decía que era lo correcto, pero la razón también me decía que no lo era si ella me observaba. ¿Qué tal si me ataca cuando me vea porque me pueda confundir con un delincuente? ¿Y si no es señora y es un señor? Puede hasta me golpee. No, pero se supone que si es un señor, podré defenderme. Si fuera una señora, quizá me detendría a responder el golpe porque es una mujer. Pero si es un hombre, estaremos en igual de circunstancias y podré golpearle hasta que se calme. ¿Qué podía hacer? Aún estaba en mi departamento. No podía salir. Y ahora no sabía si era una señora o un señor la persona que vive enfrente. Continuará. Solo debes continuar. Guión: Juan Roberto González Cuyomani. Grabación de audio: Marco Aurelio Gutiérrez y Ernesto Vladimir Ramírez Arroyo. Personajes principales: como Josué, Juan Roberto González Cuyomani. Como Clara, Saraí Sánchez Flores. Como señor del 3, Anuar Ale Quesada. Como Charlie, Ernesto Vladimir Ramírez Arroyo. Como comerciante, José Antonio Robledo y Mesa. Como clienta, Liliana Escobar Sosa. Edición, Juan Roberto González Cuyomani. Música libre con licencia Creative Commons. Una coproducción de México, El Árbol de los Mil Frutos, TL Ciudadana, Radio UAP. Piensa que el tiempo es